Hola. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, compartimos con amigas y oyentes que estamos charlando con Mariana Sidoti Gigli del CIPREVO. Es delegada del medio 0221, trabajadora de pericia, y queremos charlar con ella porque sabemos que los medios de prensa en La Plata están en un conflicto, y como siempre que hay conflicto en los medios de prensa, bueno, los medios alternativos y comunitarios debemos hacer especial hincapié para poder dar a conocer esos conflictos porque no salen en otros medios. Así que Mariana, lo que queremos preguntarte es, bueno, ¿cuál es la situación de los medios del CIPREVO allí en La Plata? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esa presentación y por tu mirada certera respecto de la visibilización de estos conflictos. Nosotros siempre decimos que estamos cubriendo los paros de docentes, los paros estatales y las medidas de fuerza en general de muchos sectores públicos y privados, y nadie cubre las nuestras, ¿no? Porque, bueno, obviamente no tenemos ese espacio, sobre todo dentro de los medios privados, los compañeros que trabajan en medios privados no los tienen. Por lo tanto, bueno, acá desde el CIPREVO lo que estamos llevando adelante es la materialización a nivel local de una jornada de lucha decidida por la FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y el cuerpo de delegados de prensa de todo el país que participa de las reuniones de FATPREN. Nosotros somos un sindicato, al igual que CIPREVA de Capital, que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Los y las paritarias que acuerdan, más bien que negocian lo que son los aumentos salariales, bueno, nada, ya hace ya meses que Sí. vienen peleando, se logró recomponer algo, pero siempre estamos muy, muy atrás y sobre todo porque en los últimos años, diríamos en los últimos 10 años, el salario en general de la prensa escrita se ha depreciado muchísimo y lo cierto es que necesitamos un aumento importante como para poder, nada, no solo llegar a fin de mes, sino tener un salario que se acerque por lo menos a lo que son los salarios de trabajadores registrados que se toman en cuenta, por ejemplo, para medir promedios y demás. Estamos hablando Sí. de comercio y demás. Lo cierto es que ahora, nada, un salario de un redactor raso que trabaja en un medio de comunicación gráfico digital o en papel, digamos, cada vez hay menos papel, pero bueno, en general en digital, hoy no está llegando a los 400 mil pesos de bolsillo. Entonces, nada, frente a los reclamos insistentes de los paritarios de la FATPREN, ADIRA, que es la Asociación de Directores de Diarios del Interior, que es la cámara empresarial con la cual ellos negocian, les manifiesta que no hay propuestas, que hay un 1% de propuesta, que hay 2% de propuesta, y así. Por eso es que definimos tomar esta medida de hoy. Y contanos vos en particular, dentro de prensa, ¿cuál es tu oficio? Así es, yo soy periodista. Yo, como te comentaba, bueno, ahí me habían presentado también, soy ex delegada gremial en 0221, trabajé 6 años, ahora los compañeros tienen a otra delegada, y dentro del sindicato yo soy secretaria de prensa del sindicato de prensa bonaerense. Ahora, la verdad que este año, por primera vez en más de 10, 11 que llevo trabajando de esto, soy más, si se quiere, colaboradora o freelance. Pero trabajé toda mi vida en medios privados de acá de La Plata, 6 años en 0221, y lo cierto es que la situación está muy mal e incluso medios, los mejores medios que uno podría pensar en este momento son aquellos que pagan lo que dice el convenio, y el convenio encima está muy bajo. Hay directores de medios aquí en La Plata que ni siquiera están pagando los salarios hasta el día 10, por ejemplo, para darte un ejemplo. Medios muy conocidos, donde después salen políticos, donde después se pagan muchos dineros para publicitar en la calle, con carteles Sí. gigantes, con neón. y a sus trabajadores no les pagan ni hasta el día 12. Sí, qué doble vara, ¿no? Uno es la apariencia de lo que es un medio hacia afuera y la otra es, bueno, ¿en qué condiciones Exacto. laborales trabajan esas personas que hacen, digamos, que ese medio sea posible? Vos nos estabas recién comentando niveles de sueldo muy bajos, más bajos que comercio incluso, ¿no? Muy, muy, Sí, muy... así es. Muy, muy, muy precaria el nivel. ¿Y qué aducen las patronales? ¿Que están vendiendo Las patronales poco? aducen lo que aducen siempre, digamos. Yo creo que esta frase del presidente, no hay plata, se las debe haber copiado a los No, directores de diario. no, no es original. Porque es lo que vienen diciendo desde hace años. Exactamente, no, ni siquiera es original. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero nada, digamos, hay como una certeza patronal de que si hay dinero no para pagar salario, no puede ser pagar salario, digamos. Y eso se nota, digamos, se nota también cuando los medios de comunicación hacen una inversión en algo que tiene que ver con una renovación de la página o que tiene que ver con dar un salto, si se quiere, como estético. Incluso también cuando se trata de, bueno, de la publicidad, como hablábamos hace un ratito, para eso siempre hay dinero, casualmente, y para los aumentos de los trabajadores no lo hay. También hay una realidad que es que los dueños de los diarios más o menos saben cómo están las cosas en cada región y nadie va a tirar un aumento a cuenta mucho más arriba de lo que después Adira termine queriendo acordar, digamos. Es decir, que hay propuestas de aumentos a cuenta en distintos medios de comunicación y te dicen, bueno, cuando se termine de acordar la paritaria, ustedes ya van a estar cobrando un poco más. Pero nadie se rasga las vestiduras, precisamente. Estamos hablando de compañeros que capaz que cobran 15 mil, 20 mil, 25 mil pesos más que otro, digamos, pasando de Sí. medio en medio, lo cual es prácticamente insignificante. Nada, nada, prácticamente. ¿Y esta situación tan precaria de los salarios se refleja en la calidad del periodismo actual, te parece, Mariana? Estoy convencida de que es así. Es un debate que, bueno, a veces charlamos entre colegas y compañeros que, digamos, yo siendo periodista de acción, siempre tengo presente lo que dice una compañera que es del área de publicidad de un diario de acá, que ella siempre recuerda que los trabajadores de prensa no somos solo los periodistas, y eso es verdad, Sí. porque hay de todo, desde maestranza hasta gente que trabaja justamente en publicidad y otros rubros también, pero siempre encuadrados y encuadradas en prensa. Y nada, digamos, lo que ocurre es que, por supuesto que nuestras cabezas están tomadas, si se quiere, por otro tipo de preocupaciones que entregar bien la nota, como por ejemplo llegar a fin de mes, algo muy básico, que por supuesto que nos complica a todos la existencia porque se cimenta con este proyecto económico. Sí. Se está cimentando una realidad que ya vivíamos los trabajadores de prensa previamente y con eso no nos podemos hacer los tontos, que es que desde hace años estamos tomando si no uno, dos trabajitos más, si no dos, Sí, tres, y el es muy, pluri. muy, muy poco frecuente encontrarse. Sí, perdón. Sí, el pluriempleo que le llaman. Exactamente. Exactamente. Es muy poco frecuente conocer a alguien que se dedique a la prensa y que tenga un solo trabajo. O sea, no existe, te diría, no lo he visto, es como un unicornio. Es una cosa rara. Entonces, exactamente, exactamente. Entonces, la carga mental, esto que se habla siempre como por ahí en clave más de género, de lo que requieren ciertas tareas y demás, y la carga mental que esas tareas conllevan, a nivel periodístico, la carga mental para nosotros es mucho mayor, porque no Sí. solo estás teniendo que resolver las notas del día en un medio de comunicación privado en el que trabajás, sino que también tratar de resolver el servicio que prestás por monotributo, que es también una triste realidad de muchos, que somos más monotributistas que empleadas. Hay gente que nunca vio un recibo de sueldo en su vida. No lo conoce. Y bueno, justamente a uno lo acucian otras preocupaciones, y lo lamentable de este escenario, más bien pensándolo en lo económico, es que a los sindicatos y a los trabajadores también organizados muchas veces nos cuesta o nos es menos urgente dar la pelea o la discusión respecto a los contenidos, que siempre está esa discusión, digamos, siempre nosotros estamos teniendo un diálogo y un intercambio con los editores y por ahí tenemos alguna discusión y demás, pero eso termina quedando en un triste segundo plano, ¿no? Sí. Cuando vemos que no podemos llegar a fin de mes. Exactamente. Que es... Sí, entonces sí. Es un garrón porque se terminan como esquivando situaciones que estarían buenísimo debatirlas, pero estamos en una situación tan acuciante que es como que lo dejamos para después, y no debería ser así, pero bueno, tristemente así se desarrolla este conflicto, y bueno, por supuesto que igual nos seguimos dando las discusiones de cómo interferir y cómo impedir en nuestro trabajo en el que ver con las políticas editoriales, pero bueno, es otro debate. Oh, y por último, Mariana, ¿por qué no nos comentás un poco en qué consiste esta protesta en los medios en La Plata? ¿Qué están haciendo? Bueno, esto depende también mucho de cada medio. ¿Sí? Nosotros, como te comentaba, adherimos a una jornada de lucha nacional de la FATPRED, y esa jornada de lucha, digamos, se replica en distintas provincias y demás, cada una y cada medio, digamos, también, con sus propias medidas, ¿no? Sí. Hay medios que están haciendo paro, hay medios donde, tristemente, gracias a la venganza patronal del descuento por los días de paro, no están pudiendo hacer paro, porque tampoco más te vas a quedar sin llegar a fin de mes. Exacto. Cual, bueno, nada, es muy triste, pero es una realidad que nosotros en cuenta. Después también se están realizando asambleas en medios como Grupo Cielo, como 0221, bueno, como el diario El Día, y en el caso de 0221, según tengo entendido, se hizo una retención de tareas. Yo estuve 6 años ahí trabajando como redactora, fui delegada durante un año, delegada gremial, y nunca se había podido, digamos, llevar adelante una medida así que eso es bastante significativo. Nada, teniendo en cuenta que es un medio nuevo, digital, y modelo para muchos otros medios aquí en la ciudad. Así es, bueno, pero la situación de urgencia es lo que se está viendo poco a poco en muchos gremios, ¿no? Bueno, estimada, te agradecemos muchísimo esta charla, y desde ya los micrófonos de nuestra radio están abiertos para todo lo que nos quieran comentar desde allí, y sobre todo esperamos alguna buena noticia que signifique que ustedes hayan conseguido arrancar algo más para la olla, ¿no? Totalmente, les agradezco muchísimo, y desde ya reivindico esas palabras con las que arrancaste la nota, que tiene que ver con la visibilidad que siempre dan a estos reclamos los medios autogestivos y comunitarios, así que súper agradecida desde el CIPREVO. Y bueno, estaremos al habla por próximas medidas y por próximos logros, esperemos también. Y por próximos logros. Nos quedamos con eso. Un abrazo muy grande, Mariana. Otro grande. Hasta luego. Chao.